リブレータでトトタ でグサミジョでタパスドグラス noches, bueno, siempre hay que decirlo, tardes, mañanas, lo que sea, en el momento que sea, que cojáis vuestro reproductor y nos escuchéis. Simplemente sabemos que nos escucháis, así que nos da igual el momento. Y mucha, mucha. Hoy estamos grabando en una hora muy radiofónica, bueno, cerquita de la medianoche, al menos peninsular, y sonaba por debajo Vainica Doble, con una canción que se llamaba Alas de Algodón. Una canción que creo que describe con gran precisión lo que era el sentimiento de los jóvenes de la transición y que creo que hoy en día tenemos sentimientos parecidos en esta época de colapso y falta de imaginación. Así que vamos a escuchar un poquito más Alas de Algodón y presento a mis compis. La calefacción, así vivía Juan con su imaginación que la hacía olvidar su condición para escapar y despegar de su rincón y despegar de su rincón para poder volar, volar, volar. Y eso vamos a hacer hoy, vamos a volar entre la eternidad y la memoria. La memoria sería acordarnos de estos jóvenes transicionales que tantos sueños tuvieron, tan parecidos a los nuestros. Y eternidad sería repetir sus grandes cagadas, que esperemos que no sea así. Porque desde la provincia de Albacete, emboscado en la Sierra del Pernales, tenemos a Jorge. Muy buenas noches, Jorge. Creo que el Pernales era la Sierra de Alcaraz, ¿no? Bueno, todas somos la sierra. No, bueno, es la misma sierra, ¿no? En la sierra de... pero sí, claro, si los sueños de esta gente era volar, yo volar es un sueño que se me repite. Hace tiempo que no vuelo, pero se me repite lo de volar, Es que aterrizar se me daba mal, creo que estaba muy influenciada por el superhéroe americano. Bueno, Jorge, permítame que te discuta que hace tiempo que no vuelas, No, hace mucho tiempo que no vuela. No, de más. Dale un poquito a la música antes de que entre Antonio, porque, claro, no vamos a presentarlo en el vacío a esta gente de tan lejos. Cuando creía que sería como el Barón Rojo, un héroe de la aviación. Antes de tirarse por el balcón. Mira, y lo que os decía, que los sueños de esta gente son los nuestros, ¿no? Antonio siempre, desde que lo conozco, quiso ser aviador y volar como el Barón Rojo, ¿no, Antoñete? Técnicamente, en nuestro caso concreto, que nos conocimos en un colegio mayor de militares del aire, pues claro, ahí se materializó la cuestión. Buenas noches, mi gente. Un placer. Me da alegría poder contarnos aquí en las ondas. Pues fíjate, Jorge desde lo alto de la Sierra de Albacete, Antoñete encima del volcán, y yo, que soy Jaime, os hablo desde Las Águilas, que también tiene una gran connotación el barrio de Las Águilas, de eso de volar y eso, ¿no? Sí. Así que, sin más preámbulos, bueno, vamos a dar paso a las secciones y vamos a sobrevolar a la eternidad y a la memoria. Nos falta presentar a alguien que no está en directo, pero ha tenido la posibilidad de mandarnos... Iba a decir la decencia, pero digo, me pareció una palabra fea. Poco aplicable a Paco. Sí. Era Paco, te queremos. Paquito, que se me olvidaba, madre mía, no me perdonarás en la vida, que tú también vuelas mucho y lo haces muy bien, y te queremos mucho. Así es que, pues empezamos por la sección de Paco, ¿no, Jaime? Perfecto, vamos a ello.

Los pumas, los apapijas. Curacuna, utaki y uncacuna. Hanaki, pachalan, carca. Kei pachaca, manaraki, mihikuri, muscacho. Hablad, tucu, gritad, gorrojead, llamad, hablad cada uno vuestra especie, según la variedad de cada uno. Así les fue dicho a los venados, los pájaros, leones, tigres y serpientes. Decid, pues, vuestros nombres, alabadnos, a nosotros, vuestra madre, vuestro padre, invocad, pues, a Huracán, Chipucalculá, Raxacalculá, el corazón del cielo, el corazón de la tierra, el creador, el formador, los progenitores, hablad, invocadnos, adoradnos, les dijeron. Pero no se pudo conseguir que hablaran como los hombres. Solo chillaban, cacareaban y gramaban. No se manifestó la forma de su lenguaje. Y cada uno gritaba de manera diferente. Cuando el creador y el formador vieron que no era posible que hablaran, se dijeron entre sí: «No ha sido posible que ellos digan nuestro nombre, el de nosotros, sus creadores y formadores. Esto no está bien», dijeron entre sí los progenitores. Para que te adoren, no hay nada mejor que las personas humanas. Tepeo, gucumates, progenitores, sutuamu iuris caunupi carcancu, pai kunaka kiomer, azul pautakunaki urampi pacas kakashakancu. Poco faltaba para que el sol, la luna y las estrellas aparecieran sobre los creadores y formadores. Tepakchil, de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida: Yak, el gato de monte; Utiú, el coyote; Ke, una cotorra vulgarmente llamada chocoyo; y Ho, el cuervo. Estos cuatro animales les dieron la noticia a las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Les dijeron que fueran a Pachil y enseñaron el camino de Pachil. Y así encontraron la comida, y esta fue la que entró en la carne del hombre creado, del hombre formado. Esta fue su sangre. De esta se hizo la sangre del hombre. Así entró el maíz en la formación del hombre, por obra de los progenitores. Y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Ixmucané, nueve bebidas, y de este alimento provinieron la fuerza y la gordura, y con él crearon los músculos y el vigor del hombre. Esto hicieron los progenitores, Tepeo y Gucumats, así llamados. A continuación, entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra primera madre y padre. Pero claro, no tiene que hacerlo muy listo, pero a lo mejor te ganan. Caime de ospa sutin cascamanta. Shainatam e o parcaco. Rinapti mi caiman rimai shayamurka. Hombres perfectos y hermosos, y cuya figura era una figura humana. Fue y existió el pensamiento. Vieron y al instante se elevó su mirada. Su vista abrazó todo. Conocieron el mundo entero. Y cuando lo contemplaban, su mirada se dirigía, en un momento, de la bóveda del cielo a la superficie de la tierra. Veían las cosas más ocultas a su voluntad, sin tener necesidad de moverse antes. Y cuando luego volvían la vista a este mundo, veían igualmente todo lo que él contiene. Grande fue su sabiduría. Así hablaron y enseguida cambiaron la naturaleza de sus criaturas y de su obra. Entonces, el corazón del cielo les pasó una nube sobre las pupilas de los ojos, que se empañaron como la luna de un espejo que se cubre de vapor. El globo de sus ojos fue así oscureciendo. no vieron sino lo que estaba cerca y sólo eso era claro para ellos. Así fue destruida su sabiduría y toda la ciencia de los cuatro hombres, su origen y su principio. Así fueron formados y creados nuestros primeros abuelos y padres por el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Para comunicarse a las personas necesitan hablar. Himanakuspa y Uyamanaspa ima. Y entonces llegaron todas las tribus, los rabinaleños, los caquiqueles y los chiquinahua, con lo que nació Yaqui, con lo que se llama ahora. Pues bien, allí fue donde se alteró la lengua de las tribus, diferentes, volviéndose sus lenguas. No se entendían claramente cuando llegaron a Tulá. Así, pues, allá fue donde se dividieron. Hubo algunas que se fueron hacia el oriente y muchas vinieron hacia acá. Y en una de estas lenguas quiché fue con la que se escribió todas estas creencias y mitologías que se le dieron el nombre de Popol Vuh. Se escribió la eternidad para que no se olvidara. Se escribió la eternidad para que las personas sepamos que la eternidad existe. Repleta de cerveza con hielo. Oye. El filósofo alemán George Wilhelm Friedrich Hegel nunca obvió la importancia de las aportaciones de Immanuel Kant a la filosofía. Pero siempre la achacó tener un pensamiento excesivamente esquemático, vamos a llamarlo analítico. En plan, esto es esto y lo otro, no nos liemos. El pensamiento hegeliano es otra cosa. La dialéctica de Hegel, desde que te descuidas, una cosa se transforma en su contraria. Por ejemplo, Hegel define el ser y dice que el ser, el puro ser, no puede tener ninguna determinación concreta, particular. Pero claro, si no tiene determinaciones, si es tan puro, que no es nada en concreto, quiere decir que en el fondo, es nada. Y claro, ahí tenemos al trilero de Hegel que nos acaba de transformar el ser en la nada. Pero la cosa hoy no era hablar de Hegel. Quizá en otro programa lo hagamos. La cosa, no lo olvidemos, es decir, que a Hegel le ponía un poco nervioso la costumbre kantiana de separar las cosas, de endiñarle a las cosas ciertos esquemas ajenos a las lógicas de la vida, que son, en esencia, contradictorios. De hecho, de eso más o menos va la dialéctica. Pero como digo, esa piedra la podemos dejar para otro día. Ahí dejamos la amenaza. Sin embargo, hay un par de cositas del amigo Kant que a Hegel sí que le parecían especialmente brillantes. Y una de ellas en la tercera parte de la doctrina tradicional del método de su crítica de la razón pura, aquella que lleva por título Dialéctica Trascendental. Miren, le voy a contar un cuento inspirado en esta parte de la crítica de la razón pura. Espero que no se enfaden los puristas kantianos y perdón por la redundancia. Toda la obra habla de un intento de comprender de qué va esa cosa que tenemos para pensar el mundo. Se trata de entender qué diablos es eso de la razón humana. Y ahí intenta mediar entre dos posturas que en ese momento eran escuelas enfrentadas, vamos a decirlo así, por ser muy esquemáticos. Por una parte tenemos la postura racionalista, aquellos que creían que para comprender el mundo no te podías fiar de los sentidos, que esto nos engaña muchas veces y que solo a través de la razón podíamos llegar a algún tipo de verdad. Este triángulo concreto que dibujo en la pizarra puede ser un churro, pero el teorema de Pitágoras, eso, que no es nada sensible, por cierto, sino algo puramente racional, no puede estar equivocado. Si podemos llegar a alguna verdad, esta nunca será a través de los sentidos. Bueno, toda esa onda de la duda metódica de Descartes, de solo puedo estar seguro que estoy pensando y que si pienso existo, y bueno, toda esa mierda, ¿no? Bien. Por otra parte, decíamos, estaban los empiristas, aquellos que decían que este rollo del racionalismo se había pasado claramente de la raya, que con la historia esa de dudar de los sentidos, la metafísica ha sido una disputa sobre dioses y ángeles, y se ha alejado de los datos empíricos, y que si puede haber discurso verdadero, este solo puede partir de nuestro conocimiento sensible del mundo. Bueno, bien, pues en esto llega Kant a poner orden. Y en este poner orden aparece esa sección a la que Hegel le tenía cariño. ¿Qué significa esto de dialéctica trascendental? Bien, Kant dice que no hace falta elegir entre papá y mamá. Bueno, entre papá y papá, o mamá y mamá, o la combinación que se les ocurra. Que ahora mismo tenemos el tema. Vamos, que el tema no es elegir entre empirismo y racionalismo, sino plantear que el dilema es un falso dilema. Digamos, que la cuestión estaba mal planteada desde el comienzo. Aquí la cuestión era una cuestión importante en los tiempos, que es qué hacemos con unos conceptos muy raros, como por ejemplo el concepto de Dios. Los racionalistas dirían que estos conceptos puros, Dios, libertad, eternidad, no solo son reales, sino que son los más reales. Desde luego mucho, mucho más reales que la información incierta que me puede proporcionar mis precarios sentidos. El empirismo diría por el contrario que estas ideas no hablan de nada real, que son poco menos que puras fantasías de la imaginación. Y aquí, justo aquí, cuando Kant deshace el nudo y postula algunas ideas necesarias, pero incognoscibles. Y esta movida es a la que le flipaba Hegel. Esto de que un tío superanalítico se mueva en estas contradicciones es lo que le parecía a Hegel fantasía pura. Hay ideas que el ser humano, dice Kant, no puede dejar de plantearse. Y que si no se las plantease estaría usando mal la razón. Pero que tampoco puede conocer, y que si dice conocerlas, también estaría haciendo un uso incorrecto de su razón. La libertad, por ejemplo, no es algo a lo que podamos renunciar, pero que tampoco podemos demostrar como demostramos la ley de la gravedad. Se mueve en otro terreno. La razón humana es esa cosa que si quiere funcionar bien debe mirar al infinito, pero si no quiere delirar, debe reconocer que técnicamente no puede conocer eso a lo que está obligado a apuntar. Y esto de tender a conocer cosas que no puede conseguir no es un fallo, sino que es la propia estructura de la razón justo cuando ésta funciona bien. Esta idea de una ilusión trascendental, como la llama Kant, siempre me pareció sugerente, mágica. Esta idea de que hay cosas que no podemos dejar de plantearnos, aunque sepamos que no la podemos alcanzar del todo. Es más, que si dijéramos que la hemos alcanzado del todo, es cuando se constata que se nos fue del todo la olla. El ser humano, ese animalito que tiene que mirar al infinito, pero que no lo puede alcanzar del todo y no le puede fallar ninguna de las dos, ni lo puede alcanzar, ni lo puede dejar de mirar. Y decimos que ese animalito que somos, no solo se dedica a conocer el mundo, también a vivir ese tiempito que nos han regalado, tiempo limitado. No sé si mucho o poco, cada cual dirá, pero limitado, eso seguro. Y ese tiempo que tenemos que vivir, puede funcionar este artilugio kantiano de la ilusión trascendental. Este artilugio del como si, que no se sitúa en el terreno de la verdad o la falsedad, sino en otro lugar. Vivimos apuntando hacia lo eterno, casi diríamos con Kant, debemos vivir mirando, en cierta medida, hacia la eternidad, como si ésta existiera, como si existiera la dignidad, como si hubiera bondad, como si hubiera justicia, como si hubiera verdad. Debemos vivir buscando todo esto. Vivimos como si todo esto existiera y como si pudiéramos lograrlo, pero somos una identidad dibujada por nuestra memoria precaria y finita. Somos memoria, y la memoria finita, selectiva, concreta, una memoria precaria que apunta hacia la eternidad, pero que se ve abocada a no alcanzarla, a amasijos de contradicciones dentro de un simio con poco pelo. El pastor bobo guarda la careta, la careta de los pordioseros y de los poetas. Eternidad y memoria. Dos conceptos que parecen muy relacionados y que voy a intentar demostraros que son antitéticos. Bueno, que no se puede pensar en la memoria pensando en la eternidad. Se contraponen, producen imposibilidades. Pero tenemos que dar un pasito atrás en toda esta historia para poder enterarnos un poco de este tema. Si tenemos alguna intuición sobre el tiempo, esta primera intuición es que hay ciertas cosas que cambian. Entonces el tiempo lo que hace es medir los ritmos de cambio, ¿no? Quizá una primera intuición muy fuerte del tiempo o de ese constructo que llamamos tiempo son los ritmos, ¿no? Puede venir a partir de la música, a partir del canto de un pájaro que se repite o a partir de multitud de cosas. Pero el tiempo, el pensar en un tiempo, el pensar que existe esa dimensión, si es que existe, conlleva a pensar en un ritmo. En algo que cambia y vuelve, en algo que cambia y vuelve. Eso es nuestro primer acercamiento al tiempo. Pero no ya solo en culturas antiguas, con las estaciones o con los ritmos de las cosechas, sino que nuestros propios relojes, por lo menos los más antiguos, que tenían una piedrita de cuarzo, no hacen otra cosa que seguir el ritmo de la vibración de unos átomos, que van y vuelven, van y vuelven. Así que si el tiempo es algo así como la medida del ritmo de los cambios, la eternidad se opone frontalmente al tiempo. No es aquello que tiene tiempo infinito la eternidad, no. No, no, sería iluso pensar eso. La eternidad es aquello que no tiene tiempo. ¿Que está fuera del tiempo? Pues no tiene cambio. Permanece siempre igual y no se transmuta. Y hoy voy a meterme contra la eternidad, pero me parece importante hacer un pequeño matiz. No tiene nada de malo la eternidad de la divinidad. Esa eternidad que nos hace saber que el sol va a brillar por las mañanas o que la rotación no está en nuestras manos y que la Tierra seguirá girando aunque nosotros nos empeñemos ese día en no sonreír o en enfadarnos o lo que sea. No. Pero cuando la divinidad se transpone a otra esfera, a la esfera humana, y se impone a la esfera humana dentro del área de nuestra vida, generamos un gran problema. La eternidad, aquello que es inmóvil, aquello que nunca cambia, genera un gran problema cuando la aplicamos a nuestras tristes y pequeñas vidas humanas. De los niños que usan la puñeta y se pudren debajo de una celda. Así, la infiltración de esa eternidad que es necesaria para lo divino, para todo aquello que se nos escapa, que no está en nuestras manos, que nos supera, pero esa eternidad aplicada a nuestras vidas es terrible, porque la eternidad es lo inmóvil, lo que no se mueve, lo que no tiene cambio y lo que cierra la imaginación, lo que no deja ser. Los mandatos eternos están ahí para cumplirse y no requieren de la memoria para acceder a ellos, porque siempre están ahí. siempre están ahí y nos obligan a comportarnos de una determinada manera. Nos obligan a ser quien han sido nuestros antecesores. Y nos repiten esa molesta frase que repiquetea en el oído muchas veces de «esto siempre se ha hecho así». Como si eso fuera una justificación de la bondad de un determinado hecho. No, eso habla simplemente de una costumbre. Y vamos a decir, vamos a dar un pasito más. No es que eso sea eternidad, no. Es una imposición que camuflamos debajo de la eternidad. De algo que no nos es alcanzable. La eternidad es aquello que no nos es alcanzable, a lo que no podemos acceder. Pero lo ponemos en el lado humano para convencernos de que si papá, el abuelo y el bisabuelo eran zapateros, tú serás zapatero. Para asumir ciertas verdades familiares muy incómodas, porque siempre ha sido así, para saber que esta sociedad siempre está impregnada por el valor y que esto siempre ha sido así. La memoria es justo lo contrario. La eternidad bloquea la memoria. ¿Quién va a recordar algo que no cambia? La memoria solo se ejerce en el momento en el que algo está cambiando, se está transmutando. Y de hecho, recordamos aquello que ya no es, aquello que fue. Oh, ¿te acuerdas de ese momento tan bonito cuando éramos jóvenes y nos fuimos a la playa? Ese momento no va a volver. La eternidad nunca se ha ido, te persigue, te machaca, continúa y cierra la imaginación. Pues, ¿qué vas a imaginar? Si es un tiempo parado, inmóvil, sin recorrido, solo hay una solución en la eternidad, que es continuar la corriente. Una corriente que no es ni siquiera corriente, que ni siquiera se mueve, que es estática y que es un castigo eterno. En cambio, la memoria accede a los cambios, es capaz de pensarlos, de tratarlos y de alumbrar la imaginación. Pues solo con la memoria podemos alumbrar la imaginación. No podemos pretender que anular la eternidad suponga anular el pasado, anular lo que hemos sido. Conjugado el verbo en pasado, muy importante, lo que hemos sido, lo que no volveremos a ser, aunque sea con pequeños matices. Solo desde el punto de vista que accedemos a la memoria, somos capaces de generar la imaginación, porque es un asidero sobre el que apoyarnos y sobre el que imaginar mundos nuevos, que quizá hayan sido imaginados, pero tenemos que procesarlos en nuestro interior y pensar a través de la memoria, apoyados en la memoria, apoyados en lo que ha sido, en el registro de lo que ha pasado, podemos imaginar esas utopías o esos horizontes a los que agarrarnos. E insisto, memoria y eternidad se contraponen. Mientras la eternidad es la clausura de la imaginación, la repetición infinita, no de la forma, sino del contenido, y una trampa mortal que está traspuesta del área de la orbe divina a la orbe humana, la memoria es todo lo contrario. Es una herramienta pequeñita, con muchas lagunas, con muchos errores, con muchos fallos, pero que nos permite apreciar el cambio, procesarlo e imaginar otros mundos. Los caballos se comen la seta y se pudren bajo la veleta. Las águilas usan la puñeta y se llenan de fango bajo el cometa. Y el cometa devora la jipaeta que rayaba el pecho del poeta. ¡Balá! Bueno, las dos canciones que sonaban eran de Morente. Esta, la de With Manhattan. Primero tomaremos Manhattan y nosotros ya nos queda poco que tomar. Vamos a tomar las ondas y, bueno, primera ronda de volver a escuchar vuestras voces después de las secciones. Jorgete, ¿Cómo estás por la sierra? Bien, bien, bien, bien. Escuchando las secciones, abriendo abriendo boca con la sección de Paco. Constatando que no tiene decencia. Hemos constatado que efectivamente no tiene decencia este chiquillo. Por cierto, retiro el saludo que le he dedicado a Paco antes. A mí me parecía guapísima. Yo lo sabía porque fue lo conchabamos. Sabía que lo sabías, cabrón, por la cara que estabas poniendo. No, sí, estaba sí. Estaba tenso diciendo, bueno, pues empezará el chiquillo, ha puesto aquí el bruto en lugar de editarlo. Pero no. No. A mí me pareció tremendo así. ¿Cómo es esto? Pero fíjate que lo único que le ha echado a la sección de Paco es que se me ha hecho muy breve, ¿eh? Pero bueno, bien, bien, bien, bien. Bien, yo ya tengo todo. Yo la tengo hilado. Yo la tengo todo. Bueno, hay que hilar la de Paco también. Hay que hilar la de Paco, fundamental. O sea, yo creo que hay que jugar con lo que hay. Nos guste o no, hay que jugar con lo que hay. Me dices tú qué tal el viaje. El viaje por la memoria y la eternidad. Muy bien, tío. Siempre un placer. Nada. Me han parecido. Venga, voy a decir cuatro, venga, ¿por qué no? Cuatro secciones muy. Muy jugosa, la verdad. No, a mí me han parecido muy, muy guapas. Y Paco tenía que ser la primera o la última, eso estaba claro. Oye, no, a mí me ha encantado lo de Paco, ¿eh? Me he reído. Hacía tiempo que no me reía tanto. Bueno, sí. Pues. El día que nos decidamos a emitir también por vídeo, por Twitch, se verían las reacciones que han sido muy divertidas. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Vale, me pensé que me habéis dicho que subiera la música, perdona. No te preocupes. Esta es muy sencilla y, bueno, lo dejo en vuestras manos. Quien quiera empezar a hablar, que lo haga. La pregunta es, ¿cuál es la idea fuerza que mueve vuestra sección? ¿Vale? Yo creo que más o menos están claras, pero vamos a ver con qué idea hacíamos la sección y qué ha quedado después, ¿no? Que las oyentes y los oyentes decidan si esa idea fuerza se ha visto reflejada en nuestras secciones. Así que, Paco, o sea, Antonio, Jorge, somos. Antonio, habla por Paco. Habla por Paco, piolo. Bueno, pero cada uno la suya, cada uno su sección. Cada uno su sección, sí. Vale. Bueno, la mía al pie, o sea, una cosa sencilla. Realmente era un intento de expresar la paradoja que significa ubicarnos entre dos ideas que para mí era contradictoria, en un sentido diferente el que después lo ha hecho Jaime. Efectivamente, yo creo que he tenido un sentido de eternidad un poco diferente. Yo creo que el tuyo ha sido más preciso, quizás. Me estaba oyendo y digo, qué cabrón, creo que tiene un matiz ahí más potente a nivel teórico. Pero en este momento que yo lo pensaba muy al hilo muy platónico, muy de verdades eternas, elementos eternos que nos inspiran, cosas como cosas que no existen pero deberían existir, y como esa contradicción que hay de la memoria, que lo ubicaba mucho en el punto de la finitud, de los contornos, de lo que somos de manera contingente, y de esa eternidad. Y ahí me sugirió ese juego entre Hegel y Kant, y de paso, pues bueno, pues hice el juego un poco de contar esta mierda, pero la idea fuerza era esa, básicamente. Era la contraposición que juegan cada uno de nosotros, que Carlos expresaba de una manera de conocimiento, pero a mí me parecía una cosa también muy vital de este animal que mira hacia lo infinito, pero tiene que mirar hacia lo infinito, pero tiene que dibujar su vida en un contorno finito, y ambas cosas son necesarias, pero constitutivas de lo que es. O sea, es constitutivo, pero es al mismo tiempo irresoluble por definición. Y ahí jugar la vida en eso. Quizás sea la idea fuerza, o sea, lo que intenté transmitir, por lo menos. Jorgete, tu sección. Pues yo creo que mi idea fuerza era participar en el programa del Topota. Porque si no, si no tengo sección, pues no vengo. Ejemplo, no sé cuál es la idea fuerza de la sección, pero sí que sé cuál es una de tus mejores virtudes, que es no responder las preguntas que no quieres. No, pero no, está claro. O sea, yo creo que está claro que, bueno, un poco bebemos del magma que tenemos cada uno. Y estaba yo enfrascado en la lectura del libro de Popol Vuh, que no sé si lo conocéis alguno de vosotros, que es como la Biblia quiché maya. Entonces, claro, son como cuatro partes, la creación, que me parecía muy, muy, muy gracioso cómo los dioses querían crear un ser para que los adorara. Entonces, que un dios sin alguien que le adorara no era dios, ¿no? Entonces, ese juego de lo que es eterno, pero lo eterno sin lo finito no tiene sentido. Y entonces, de eso va un poco el libro. Al final, pues, de la ontología, la cosmogonía, maya, quiché y todo esto, lo de las luchas de sus héroes, lo he saltado porque era tan cantidad de nombres que es y era un poco eso, y sobre todo me hacía gracia la idea esa de lo eterno, que es lo demiúrgico, se tiene que escribir porque si no se pierde la memoria de los tiempos. O sea, si todas estas mitologías eternas, cuando se generan, se crean, es algo que habla de lo eterno, si no se escribe, pues se cae en el olvido. Y es un poco la contradicción que me hace a mí mucha gracia. Que cuántas mitologías se han y cuántas respuestas al mundo se han dicho hablando de lo infinito, que han sido finitas. Pues como me toca a mí modero, pues a mí me ha hecho mucha gracia escuchando la sección de Jorge al hilo de los conceptos de eternidad y memoria, que en un momento he apuntado la trampa de las palabras, porque hacia el final creo que era como que lo que estabas diciendo ahora, que esto tuvo que escribirse para recordar que existía la eternidad, ¿no? Y lo pensaba, digo, hostia, qué contraposición. O sea, hay que usar la memoria para acceder a la eternidad, y justo mi sección era justo lo contrario. Y no creo que sea que ninguna cosa diga más verdad que la otra, ¿no? Sino que en las palabras caben muchos significados, y depende cómo lo enfoques, pues salen unas cosas u otras. En mi caso, bueno, creo que estaba claro y era una impugnación a determinadas eternidades que nos encierran en vidas de las que no podemos salir y contra las que no se puede aplicar la imaginación, porque la eternidad la anula, esta eternidad, este significado de la palabra eternidad. Y una reivindicación, que yo soy muy fan de la memoria como elemento primordial de la vida. O sea, eso era mi idea fuerza, a la que llegué en uno de esos días felices que te sientas a escribir sin prisa. Y llegas a un descubrimiento, ¿no? Que hay días en los que te sientas a escribir y te podrías haber ido a otro sitio tranquilamente, pero hay días que te sientas a escribir y dices, joder, he descubierto, bueno, he tenido este descubrimiento para conmigo. O sea, sí. Está bien. Y fijaos, antes de pasar a la siguiente pregunta, porque ya solo pronunciar eternidad y memoria es algo denso, yo creo, Jorge, nos vas a poner un poquito más First We Take Manhattan y nos pensamos un poquito cómo hilar. Y que salga un voluntario para hilar primero, tras esa música de Morente, que si no es eterna debería serlo, la verdad. Venga, pues vamos con Morente otra vez con sus tambores, que en este caso no son mayas. Dinero conquistaremos más. Quisiera estar siempre con vosotros, pero un poquito más cerca y más en carne que en bytes. Antoñete, Jorge y Paco. Bueno, gente, pues vamos a pasar a un clásico del Topota, que es, vamos a intentar unir estas tres secciones y darle un sentido común a lo que hemos escuchado en la primera parte. Así que, o Antonio, Jorge, Antonio, levanta la mano, valiente y atrevido, eterno valiente. Sí, lo escuchaba el temazo este de Morente, que maravilloso disco. Pensaba en titular al hilo cuatro formas de solventar un conflicto. Y creo que en el fondo ha habido una pelea que hemos solucionado de cuatro formas diferentes. Y ahí me ha interesado que lo que nos unía es el conflicto. Entonces, explico. La mía estaba poco clara, había un conflicto entre un sentido de eternidad y memoria, y al final, por la vía kantiana, se soluciona con un poco con la paz. Un poco ambas dos son necesarias, aunque diferentes. El conflicto, mismo conflicto entre eternidad y memoria, aunque otro sentido de eternidad, el amigo Jaime lo solventa con una reivindicación clara de la memoria y frente a la eternidad. Una reivindicación de lo finito, o al menos así lo entendí yo, este conflicto, una reivindicación de lo finito, de los límites, de frente a la inmovilidad, frente a la tradición, frente a lo eterno, frente a ese nivel de eternidad como algo que no se mueve. De nuevo, el conflicto reaparece en la sección de Jorge, este conflicto entre eternidad y memoria, solucionándolo de otra manera, en este caso poniendo a la memoria a trabajar para la eternidad. Es decir, realmente ahí la eternidad se convierte en un... Hay una simbiosis extraña donde la eternidad consigue fagotizar a la memoria. Entonces acaba siendo útil para ella. Y claramente la de Paco. Paco intenta contar tantas cosas, tanta eternidad, que acaba por olvidarse de qué cojones quería contar y acaba por no contarlo. Entonces el conflicto se soluciona por vía de muerte ambas, de eternidad y memoria. Entonces, ya sea porque las dos perviven, ya sea porque una vive de la otra, ya sea porque una vence a la otra, ya sea porque las dos mueren, ha habido cuatro formas diferentes de solucionar un conflicto que estaba abierto. Esto es lo que podría decir yo. Claro. Jorge, yo tu palabra. Yo también estamos deseando escuchar tu palabra. Mirada. Mirada. Mirada. Ahí la digo, ¿no? y está bastante clara. Y lo he visto bastante claro me la ha dado la palabra viene de la de Antonio cuando dice mirar a la eternidad, o sea, él en su sección ahí utiliza el mirar a la eternidad como esa estrella del norte o a esas ideas como la identidad, como a esas ideas inalcanzables, pero que son las que te van guiando, ¿no? Un poco mirar hacia ese que es el lugar inalcanzable, pero que te va a ir yendo por el buen camino. Jaime, en cambio, su mirada es por lo contrario. Es como de cerrar los ojos a esa idea, digamos, fantasiosa. Que al final no es fantasiosa, sino que te crea, que te sumerge en una pesadilla. Su mirada es como de negación, de lo contrario, de cerrar incluso los ojos hacia esa mirada del infinito. En mi sección está clara la mirada. Los dioses, por muy diosos que sean, si no tienen la mirada de los hombres y de las personas y de las mujeres, no son dioses, porque no hay nada. Y lógicamente, la mirada de Paco, cuando estás intentando recordar algo, está una mirada así como boba, así como perdida en el infinito. Y entonces, hoy une todo la mirada. Pues fijaos, yo me voy a tirar porque ni eternidad ni memoria caben en dos palabras. O sea, me interesa mucho como esto de la laxitud de las palabras y de la incapacidad que tiene el lenguaje para contener significados estables, ¿no? Entonces, me hace mucha gracia que hemos puesto en juego cuatro sentidos de memoria y eternidad, que como bien decía antes, siendo todos bueno, correctos, o sea, me refiero que a nadie le extrañaría asumir un significado de cualquiera de los cuatro. Bueno, el de Paco más vivencial. Más vivencial, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Ahora uniré a Paco. Vamos a centrarnos en los tres. Bueno, pues eso, a nadie le extrañaría asumir uno de esos significados, siendo en algún caso contradictorios, pero, y eso me alucina, o sea, me alucina que los significados en algún caso han sido contradictorios, pero guardan un tufillo común a la palabra. Y es una cosa que a mí siempre me ha fascinado del lenguaje, ¿no? Incluso cuando estamos discutiendo sobre términos y eso, somos capaces de entendernos porque las palabras mantienen un tufillo de continuidad, aunque sea en oposición. Y yo creo que esa para mí es la unión fundamental de estas secciones, el que hayamos usado los términos de manera muy diferente, pero nadie le ha perdido la cara al término ni ha vaciado el contenido del término para rellenarlo a su antojo, sino que los ha usado en su amplitud y nos han dado cosas muy diferentes. Y en una época que, sobre todo a las personas afines, que creo que nos conocemos más por los sentimientos que por la razón, y más por la muñeca melífula que por los equipos de fútbol, creo que debemos como concentrarnos mucho en saber que quizá todas estas nuestras discusiones sobre eternidad y memoria, o sobre los temas que sean, nos dan un poco más igual, asumir que el lenguaje es un mecanismo complejo y empezar a trabarnos a través de otras cosas. Creo que me he ido de madre, así que Jorge... Ah, bueno, y Paco, evidentemente... Paco ha sido la ausencia de palabras. No, yo es que me he dado cuenta que es lo que se le había olvidado a Paco. El día y la hora del programa. Eso es lo que estaba intentando recordar. Y al final no la consiguió. Como se ha visto, no la ha recordado. Bueno, pues creo que nos queda una canción. Nos queda muy poquito del programa para hacer una última pregunta. Así que, Jorge, danos simplemente dos o tres notitas de esa última canción, que también es de Morente. Cogemos un poquito de aire. Y volvemos en menos de un minutito. Un minuto de Morente es una eternidad. Bellísima. Y un bosque de paloma disecada. Hay un fragmento de la mañana. En el museo de la escarcha hay un salón con mil ventanas. Ay, ay, ay, ay, toma este bar con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Ay, bendigo. Bueno, pues la pregunta, y ya acuciándonos el tiempo, porque este programa sí es algo que no es eterno, es... Pues que elijáis y respondáis si en algún momento de vuestra vida la memoria os ha ayudado a luchar contra alguna eternidad, o si tenéis alguna eternidad particular contra la que queráis luchar. O si la eternidad ha sido una aliada vuestra en algún sentido, o si la memoria os ha hecho una mala pasada. Así que... Hombre, me subo un poquito la música por las caras de sorpresa que veo, que subo un poquito la música y volvemos en 10 segunditos. Si queréis, voy yo. En el desván donde juegan los niños, soñando es al lucer de un día, con los rumores de la tarde. Bueno, pues yo voy a empezar respondiendo a mi pregunta, aunque sea un poco tautológico. Y a mí, quizá la eternidad que más me molesta es llegar a un sitio nuevo y ver que las cosas no se pueden cuestionar, ¿no? Que existe esa eternidad de aquí siempre lo hemos hecho así, y que no, que cuando llega alguien nuevo se le imposibilita plantearse las cosas desde otro sitio. O sea, esos espacios donde se cierra la memoria y uno llega como un elefante en una cacharrería, que no digo que sea siempre lo mejor, e intenta abrir vías a otras cosas. Eso sería para mí la eternidad que más me molesta, sin lugar a dudas. Bueno, yo sí que he tenido que vérmelas con la memoria muchas veces por sus lagunas, por no saber, por su falta de memoria. Y ahí sí que ha habido una lucha. Yo con la eternidad, vamos, no la tengo que... No es algo que esté en mi vida la eternidad. No lo veo, no lo concibo, no es un... Es una idea demasiado abstracta, incluso como para que me sirva de estrella del norte. Si por eternidad se dicen costumbres o cosas así, pues sí que hay costumbres en las que no cohabito, ni quiero participar, ni nada. Pero claro, para mí una costumbre no es una eternidad. Es algo cultural que se intentará petrificar, pero no es eterno, lógicamente. Por lo tanto, para mí ahí no... Y la memoria, pues... prefiero que no sea mi guía tampoco. O sea, saber que tengo un pasado, pero que no puede ser mi guía, ni mi timón, ni mi ruta de navegación, mi memoria. Aunque me hizo aprobar la carrera de historia por mi buena memoria, pero a lo cual se lo agradezco. Antonio, te... En un minuto voy a responder dos cosas. Una contraposición a la tuya, Miki, que es casi un juego de diálogo más que una respuesta vital, que es una respuesta kantiana a tu afirmación, Miki. Diría que frente a la memoria de la gente que quiere reivindicar que esto se ha hecho así, porque recuerdo que se ha hecho así, hay algo que se llama dignidad, que puede que no exista, pero que debería existir, y que por lo tanto se ubica en un tiempo no finito, que igual nos empuja a cuestionar eso que la gente recuerda. Y sin embargo, igual nunca ha ocurrido, igual nunca ocurrirá, pero que debería ocurrir. Y esto es muy kantiano, pero no es la parte de mi respuesta, pero es que me acordé al decir eso, que se puede jugar, como tú decías, con la polisemia. Y oponerse a la memoria de la gente que hace siempre una forma, porque siempre ha hecho así y lo recuerda, con ese deber que no está en ninguna parte y debería estar. Pero sí, ahí lo dejamos. Había una segunda parte, pero como nos queda poquito tiempo, prefiero que despidan el programa y por ahí dejamos el jueguito ese. Bueno, Jorge, pues yo creo que justo lo que has hecho. Vale. Que la eternidad acaba aquí, ¿no? Sí, ponnos un poquito de música. Sobre la música nos vamos despidiendo. Si queréis, yo voy a despedirme primero y voy a dejaros, que he hablado mucho hoy, y voy a dejaros los micros para que sigáis en la ronda como queráis despidiéndoos. Un placer, he echado mucho de menos a Paco. Siempre llego a los programas asfixiado, no tengo tiempo, no tal. Digo, madre mía, qué follón me meto, y acabo el programa diciendo, ya sé por qué hago esto. Me encanta compartir con vosotros los micros. He disfrutado un montón, me lo he pasado pipa. Y muchas gracias por participar en esta locurilla. Y a toda la gente que nos escucha, que un beso enorme, un poquito más pequeño que a mis compis. Así que vámonos. Yo suelo decir que he echado de menos una eternidad aquí, que es Jaime hablando de alguna red social, algún descubrimiento tecnológico. Chicos, un placer, siempre. Paco, te queremos.